cuándo acabará. No sé cuánto esperaré, pero mi cerebro gris esperando estaba aquí. No sé cuánto durará, no sé cuánto tardará, pero mi cerebro gris esperando estaba aquí. Thank you. Vamos.